que va aconteciendo tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Programa número 100 ya, ¿no? ¡Esa! Ya no sé. Trajeron la torta. Hay que repartirla la torta, hay que ser más equitativo. Bueno, tenemos entrevista, Natalia, hoy. Así es. Hoy viene la secretaria general del gremio de los docentes privados, María Esther Linco. Así que charlaremos con ella, bueno, de la realidad que viven hoy los trabajadores y trabajadoras, y también el rol de una mujer en un sindicato, ¿no? Y además preguntarle por qué ella en la presentación del libro El modelo sindical argentino de Mariano Recalde en la universidad utilizó un concepto que usó la Junta Coordinadora Nacional en la contradicción fundamental y lo marcó como un gobierno antipueblo este. Así que seguramente profundizaremos con ella sobre el tema. Sí, una semana con varios acontecimientos feos, ¿no? Estamos justamente en un aniversario más de la Noche de los Lápices, de aquella matanza vergonzosa. En esta semana un aniversario más de la muerte de Víctor Jara. Así es. Un derrame más de la Barrick de San Juan, que estos muchachitos del PRO, si el derrame hubiese sido en el Paraná o en algún otro río, estarían un poquito más preocupados, pero como es San Juan. Sí, sí, un aniversario más de la Libertadora también, 16 de septiembre, bastante manchado en la historia argentina y latinoamericana, ¿no? Por la muerte de Víctor Jara, días después del golpe al gobierno de Salvador Allende. Vamos a estar poniendo algunas canciones de Víctor Jara para recordarlo, hacer un homenaje. Y bueno, también tenemos esta semana, el día viernes, vamos a tener una visita, no en la radio, no nos van a... Vamos a dejar algún programita dando vuelta, pero vamos a estar en la Facultad de Ciencias Políticas, pues específicamente en el Auditorio Luis Triviño del edificio BAC, con la... Bueno, nos visita el referente nacional de los Irrompibles, Leandro Santoro, y estará dando una charla titulada Patria Grande versus Patio Trasero, en la que se debatirá con algunos legisladores del Frente para la Victoria, como Anabel Fernández Agasti y Guillermo Carmona. Se estará debatiendo sobre la coyuntura que está atravesando América Latina con respecto al avance que está teniendo la derecha sobre los gobiernos de la región. Sí, en cuanto a lo judicial, esta semana también algo, una noticia triste, ¿no? Prescribió la causa por la muerte del Cote Bolognesi en San Martín. Con total impunidad, los señores feudales de San Martín quedaron libres de culpa y cargo. Por supuesto. Sí, recuerdo, bueno, quiero agregar ahí que está... El abogado de la causa es justamente Lecour, Lucas Lecour de la asociación SUME. Así que bueno, podríamos algún día tenerlo acá y debatir. Sí, y al hermano del Cote. Hay toda una historia detrás de ese caso, ¿no? La verdad que... Sí, tremendo. A mí me tocó vivirlo muy de cerca porque éramos vecinos. Yo vivía en San Martín en esos momentos. Y era un pibe muy bueno, muy sano, de barrio. Bueno, conmovió el pueblo. Lógico. Pueblo chico, infierno grande. Aparte que fue escandaloso la maniobra policial, judicial. Cómo se movieron. Cómo se movilizó el pueblo de San Martín pacíficamente con muchísimas marchas del silencio organizadas por su hermano Dante. Bueno, algo que conmovió a la provincia en su momento. Algo que pasó hoy precisamente, ¿no? El día de las audiencias públicas con respecto a la cuestión de las tarifas, ¿no? El aumento del gas. Bueno, fue la censura por parte del gobierno para los representantes de la CTA. Hubo quejas sobre ese tema por parte de Gustavo Correa y toda la gente que estuvo acompañando. Sí, había más policías que disertantes en la audiencia. Aires fue, sí, fue terrorífico. El operativo terrible montado, ¿no? Que de todas formas sabemos muy bien que no iba a tener una gran, que no se iba a dar ninguna solución al tema tarifas con respecto a la, a las audiencias públicas, debido a que, bueno, no eran vinculantes. Y si bien no, parece que a varios les avisaron ayer a última hora de que no era para todos, de que se había hecho un sorteo supuestamente aleatorio, sí, para que, bueno, que fuera más reducida la cantidad de expositores en la misma audiencia pública. Me parece que bueno, eso seguramente tiene un trasfondo, digamos, que limita justamente la expresión de distintos sectores. Esto creo que beneficia al gobierno, en el sentido de que la cantidad de expositores contrarios a las medidas que han tomado de aumentos ellos va a ser mucho menor, por lo tanto va a tener menos repercusión, digamos. Parece que en ese sentido va, y creo que bueno, que es lamentable lo que está sucediendo. No se había visto en ninguna audiencia pública. Seguramente esta es mucho más masiva de lo que han sido las anteriores, pero no se puede restringir así, y sobre todo con tan poco tiempo de aviso para aquellas organizaciones que se estaban preparando para dar el debate, justamente. Sí, por supuesto. Y cambiando de tema un poquito, Natalio, vos que lo venís siguiendo, hubo novedades con el tema del caso Carrasco, ¿no? Dígame. Sí. Patéticas novedades. Claro. Además de, bueno, se iba a reanudar el día 15, recordemos que el juicio comenzó a mediados de agosto y se fue dilatando, se fue estirando a medida del tiempo, y bueno, el jueves pasado, ayer, digamos, estaba convocado que sigan, que continúen los alegatos y las declaraciones, digamos, las declaraciones, no los alegatos todavía, las declaraciones de los testigos, pero por una indisposición, así lo declaró la jueza, madre de un juez, sí, de pero uno, ¿cómo? De los jueces. Ah, pensé que era... No, entiendo, no me queda muy claro. Entonces, claro, no, cuestión. Y parece que estaba descompuesto. Ah, bueno. Uno de los jueces, pero fue el mismo, la misma excusa que utilizaron para pasar el juicio también de otro chico, de Cristian Reyes, que sucedió el hecho en el año 2006 y no prescribió, o sea, además de haber pasado 10 años, no prescribe porque se había acordado que, digamos, antes que se cumplan los 10 años, que se pasase de marzo para esta fecha. Así que tendremos la continuación de ambos juicios, del de Cristian Reyes y el de Lucas Carrasco, el día lunes a las 9 horas, ahí en tribunales provinciales, en la calle Patricias y Pedro Molina. Así que, bueno, también está convocada una conferencia de prensa para agilizar este tema, sobre todo para meter presión a los tiempos de la justicia, para el día jueves al mediodía en la legislatura. Después hablaremos sobre eso. Así que ahora vamos a un tema musical, Leito. Vamos con Te Recuerdo, Amanda, del cantautor chileno Víctor Jara. Adelante. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte

hasta el fondo de la tierra. No da lo mismo, por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Bueno, volvemos con No da lo mismo. Habíamos anticipado en la previa que íbamos a tener una invitada que ha llegado, es María Esther Linco Lorca, quien es secretaria general del Sindicato de Docentes Privados. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por venir. El famoso SADOP. El famoso SADOP. Eso está bueno. Que se ve así ahora, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Está mucho más identificado. Exacto. Bueno, en la previa, más o menos, hablábamos un ratito mientras sonaba Víctor Jara de los momentos que atraviesa el sindicalismo y que, bueno, nos contabas que hace un año y medio estás en la conducción de SADOP provincial. Bueno, ¿cómo estás viendo la realidad que te toca en comparación a los 10 años, por lo menos, la década anterior, digamos, que fue distinto, digamos, el trabajo entre el sindicato y el gobierno? ¿Cómo lo estás viendo ahora? Bueno, principalmente teníamos paritarias. Eso ya es, fundamentalmente había una diferencia, teníamos paritarias, llegaban a algún acuerdo, por supuesto, recuerden, SADOP es el Sindicato de Docentes Privados, nosotros no participamos en paritarias, hay una paritaria que todavía no se cierra, que la tiene que cerrar el gobierno. Entonces, una vez que se cierre la tercera convención, se tiene que volver a hacer el llamado y, bueno, quizás ahí tendríamos posibilidades de entrar. Pero bueno, eso es otro tema, pero para que entiendan cómo es que nosotros siempre, a través de la paritaria del SUTE, que los compañeros se sientan con el gobierno, a nosotros nos fijan, digamos, el mínimo, nuestro sueldo, nuestro básico, ¿sí? Eso es fundamental en cualquier gobierno para un trabajador, ¿no? Tener paritarias y poder sentarse, poder discutir sus condiciones laborales, su sueldo, es básico. Esa es la gran diferencia. Y después, el docente ha quedado, la verdad que ha quedado en un lugar bastante vulnerado, bastante, realmente ha marcado, lo ha posicionado el gobierno, o ha intentado posicionarlo en un lugar como que no trabajábamos, como que los docentes en realidad no estábamos trabajando, por eso nos imponían un ítem, que era el ítem aula, que lo iba a cobrar todo aquel que estuviera frente a un curso. Esa es la primera batalla que tenemos que dar ante la sociedad. Primero decirles que los trabajadores no son ñoques, que los compañeros trabajan, que aquel que tuviera una licencia era con una justa causa, firmada con un médico que lo avalaba, y que, por supuesto, que además tenía derecho a cumplir su licencia o estar de licencia por enfermedad. Estamos hablando, fíjate vos, lo terrible de esto, que no es una licencia porque se va a casar, no es una licencia porque ha tenido un hijo, que son gratos momentos esos. Claro. Sí, aunque no se filtró un listado donde se consideraba el embarazo una enfermedad. En un principio, cuando intentaron... Exacto, porque confundieron. Por eso te digo, primero, ¿qué dijeron? Todos los trabajadores son vagos. Nosotros tenemos que colocar que trabajen. Después de eso empezaron a mostrar, a confundir. La segunda batalla fue confundir, ¿viste? No, no es tan así, es así. La licencia por maternidad la cubre, es una enfermedad, Bueno, todo, por eso te digo, habían como mucha información que el que no conoce, el que no tiene un hermano maestro, que el que no tiene una docente en su casa, le es ajeno y realmente tiende a pensar, los docentes son unos chantan, trabajan 4 horas y media, quieren ganar no sé cuánto, tienen vacaciones, tienen... Bueno, después de eso empieza el miedo. Sí, la batalla del miedo, ¿no? La típica del señor gobernador que tenemos en Mendoza, el Cornejo, y sus correctivos, ¿no? Él se maneja así con todos los gremios, le pone un tate quieto, lo dibuja como pueda, pero... Claro. ¿Te cuadras o te cuadras? Exactamente, y nos quiso cuadrar con el decreto. Y ahí nos puso el decreto, nos impuso, se terminaron las negociaciones colectivas y nos impuso este decreto que quiso posicionarse y decir, yo mando acá, bueno, esto se hace así. Y nos dejó, la verdad, que los docentes hasta en un primer momento también cayeron en esa confusión, pero hoy que ya tenemos los casos donde hay docentes, que realmente esto que vos decías, las docentes embarazadas, ¿qué pasa? El embarazo es la felicidad más grande que pueda llegar a tener un grupo familiar, ¿no es cierto? La búsqueda ansiada de tener una familia, pero no siempre se dan las condiciones óptimas para todos. Hay embarazos de riesgo, por ejemplo, y antes de tener al bebé, eso sí se considera enfermedad, ¿me entendés? Porque está peligrando tu vida. Bueno, esa chica o esa persona que estaba en esa situación no lo cobra, no lo cobra aún hoy. O sea, por eso te estoy diciendo, las únicas que se revieron hasta hoy son las enfermedades terminales, que le llama él, claro, y las enfermedades que están, los docentes que están en cambio de funciones. Uh-huh. Y todo esto siempre para la parte estatal. La parte que tenemos privada, que tiene aporte estatal, nosotros hemos solicitado que revisen esos casos, que también los tenemos. También tenemos, claro, compañeros con enfermedades oncológicas, también tenemos compañeros que por ahí a lo mejor no están frente al aula, pero que sabemos que están en cambio de funciones, que la patronal no le quiere llamar cambio de función, no le pagan, claro, el ITE en aula. Entonces, ha instalado también una discriminación entre los compañeros, entre los mismos compañeros. Por eso te digo, divide y reinarás. O sea, ha hecho todos los pasos que tiene un gobierno neoliberal, lo ha hecho. Y van instalando una grieta en cada problemática. Exactamente. Está el antecedente con esto que decís de las enfermedades terminales, esta chica docente de Godoy Cruz que estaba con cáncer y creo que estuvo 7 meses sin poder cobrar. Por eso te digo, pero aparte, al colocar enfermedades terminales, no son las oncológicas, son enfermedades, a lo mejor cualquier persona, que suena terrible, aparte, por eso te digo, nosotros no nos damos cuenta. Una persona que tiene una enfermedad terminal, el médico le dice, mira, es una enfermedad terminal, vas a tener 3 meses, claro, 6 meses de vida, o sea, esa persona no va a ir a decirle, págame el ITE en aula por 6 meses, pues me estoy por morir. O sea, y ningún médico tampoco te va a decir en 6 meses se muere. Claro. No. Uh-huh. Por eso te digo, es como que es un poco hasta irrisorio, indigno. Pasás por todos los estados cuando lees ese decreto que agregan al decreto del ITE en aula. Que le hicieron aclarar, pero en realidad creo que le embarraron más. Y además de eso, no previeron la cantidad de casos que iban a intentar volver al aula, porque obviamente afecta a los salarios y en épocas de crisis que te descuenten dinero de tu salario, mucho más la gente va a priorizar no cuidarse su salud pero mantener el salario. No previeron el tema de la junta médica, no, o sea, la gente se está quejando, hay problemas por eso, así que ni siquiera tuvieron preparado mínimo las infraestructuras, digamos, para poder atender a eso. Y además, bueno, ponen en riesgo a los alumnos, porque una docente que va enferma a clases, que fantástico, quizás no sea una enfermedad grave, pero si es una gripe, cuestiones así, que bueno, que respiratorias, que por ahí pueden, exactamente, que pueden afectar, digamos, a los niños, los están exponiendo a eso directamente. Sí, enfermedades crónicas también. Conjuntivitis, suponete una hepatitis. Una ACV. Claro. Un docente que sufre una ACV. Uh-huh. Un accidente automovilístico. No lo cobra. Acá se castiga. Un castigo. Exactamente, porque te va mal, tuviste un accidente, una cuestión así, además te castigan con claro, esa. Claro, si es un accidente laboral, necesita, suponete que él en su auto se estaba trasladando, claro, su, ahí lo sí, cubre ahí lo la puede, RT. Sí, y no, la RT tiene la obligación de pagar todo. Sí, pero en ese caso, por eso te digo, es como que en realidad, si uno se pone a pensar, siempre las medidas que se toman es para ahorrar. Para ahorrar y para tener al trabajador mucho más ajustado y más apretado. Porque si uno tiene a una persona apretada y ahogada, quizás para quizás en un tiempo es manejable. Un tiempo, digo yo, porque no todo puede ser así. No todo el tiempo uno va a permitir que se lo ahogue, ¿no? Claro. Sí, en estos casos se ve, digamos, la insensibilidad del gobierno, y vos lo marcabas el otro día en la charla, como un gobierno netamente antipueblo, digamos. Por eso me gustó el concepto que usaste, lo usaban los jóvenes radicales, al que nosotros reivindicamos uh-huh, en la teoría y en la práctica, ¿no? Por eso somos opositores a este gobierno, que también consideramos antipueblo, digamos, justamente por estas medidas antipopulares y en contra de los trabajadores, ¿no? Digamos, también es como se ve como Cornejo se apropia del Estado como si fuera una empresa, y los mínimos, los costos que pueda ahorrarse lo va a hacer disciplinando sobre todo a los trabajadores. Sí, a ver, si fuera un momento en donde a lo mejor, a ver, primero porque la Argentina durante un tiempo estuvo acostumbrada a tener una política y una economía en donde un poco se repartían las cosas. Los chicos lo vivieron en las escuelas, los docentes teníamos paritarias. Siempre yo hablo de mi sector, pero todos los otros trabajadores tenían paritarias, han terminado teniendo paritarias. Hoy por hoy estamos viviendo un momento en donde los trabajadores no tenemos paritarias. El que las tiene le ponen un máximo. O sea, le decían, hasta acá vamos a tener. Un techo. Exacto. No podemos más. Hasta acá y hasta acá. Y bueno, se meten con un convenio colectivo, que lo mejor que puede tener un trabajador es tener un convenio colectivo, y eso se sabe de años de luchas de trabajadores que venimos. Yo, no por decir, pero soy relativamente joven, pero hay años de personas que han estado trabajando, que han estado luchando. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos generaciones y generaciones de trabajadores detrás nuestro, que nos han enseñado justamente esto: el trabajo es digno, el trabajo necesita una paritaria, el hombre necesita un sindicato, y un sindicato que lo represente, y un sindicato que pueda luchar para él. Y si el gobierno no reconoce que hay ya un movimiento establecido entre los trabajadores, que son los sindicatos, y vamos a terminar en oposición. Además, cuando yo decía esto de que es un gobierno antipueblo, porque justamente no reconocerle los derechos a los trabajadores, los derechos a su familia, ¿no? Porque siempre detrás de un trabajador hay una familia. Derechos que están garantizados por la Constitución Nacional. Exactamente. Lo lamentable de esto es que vos te referís al antipueblo y tenemos que sacar nuevamente a discusión aquel glorioso documento de la contradicción fundamental de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, siendo tan distinto el contexto, ¿no? Ahora estamos viviendo una época democrática. Uh-huh. Ese documento nace contra la dictadura. Nada más que ahora tenemos una dictadura avalada por los votos. Es que esto es triste decirlo, pero sí, porque si vos ves la realidad latinoamericana, los golpes blandos que se dieron en Brasil, que se están dando ahora en Venezuela, que quieren hacer, acá lo votamos. O sea, yo creo que también eso hay que asumirlo. Estamos en una crisis, partidaria. Yo siempre digo que los partidos han tenido una crisis acá en la Argentina y que van a tener que empezar a reflexionar, a criticarse, a pelearse, pero tienen que salir a acompañar a los trabajadores y tienen que estar con los compañeros allá afuera en la calle. Ya ahora hay que corregir, hay que evaluar y hay que ver, corregir, a ver en qué nos equivocamos, qué hicimos mal. Y bueno, porque hoy esas personas que tuvieron cierto liderazgo y que tuvieron decisiones, que tomaron decisiones, también tienen cierta responsabilidad en lo que está pasando hoy, más allá de que el voto los trajo a tener este gobierno, ¿no? Nos trajo a tener este gobierno, pero yo creo que todos tenemos responsabilidades, entonces hay que asumirlas, hay que salir a la calle y decirlas, y respaldar a todos los trabajadores. Yo creo justamente por eso nuestra visión desde el SADOP, estamos viviendo momentos muy difíciles, para todo lo que son, por lo menos en Mendoza, nosotros nos sentimos muy ahogados, los docentes se sienten ahogados, realmente se sienten que lo que nosotros hemos trabajado durante años desde los docentes privados, hemos retrocedido un montón. La única forma es que salgamos a la calle. Como yo decía también, con este famoso ítem en aula, nos quebraron la parte más fuerte de un sindicato, que es hacer paro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tener que ser más creativos y buscar otras formas de luchar. Otra forma. Porque la verdad que ya al compañero se le está pidiendo demasiado, que encima haga paro y que se le descuente casi el 18% de su sueldo, es como muy difícil. Y entonces no le puedo pedir más. Pero hay que buscar otras formas creativas y salir. Y yo creo que también esto fue una gran salida y una gran actitud de todos los compañeros que trabajamos en distintos gremios, de unirnos y salir. La intersindical para mí en Mendoza fue fundamental. El gobierno, yo creo que abrió los ojos y vio y dijo, no, acá hay que aflojar un poco porque se están organizando. Sí, Palazzo más o menos hablaba de que la oposición política al gobierno de Macri está en un tiempo de justamente autocrítica, está en eso, se están redefiniendo, digamos, en qué lugares van a estar. Ahí vemos la sangría que ha tenido el Frente para la Victoria, esta exposición mediática de Margarita Stolbizer y todo eso. Está en un lío, digamos, la oposición, que no se sabe algunos si son oficialistas o son opositores. Y que quienes están bancando ahora a la gente, al pueblo, son los sindicatos, justamente. Son ellos los que desde un principio han salido a la calle, también porque han sido atacados, y eso es algo de autodefensa, ¿no? Palazzo lo tuvo que hacer ahí nomás con los 50 despidos que hubo en el Banco Central. Y bueno, pero se ve que justamente, como vos decís, la intersindical ha tenido, digamos, esta iniciativa de juntarse entre todos y de salir a bancar, digamos, algunos avances que se han querido hacer desde los gobiernos neoliberales de Cornejo y también de Macri, como se ve que lo dijo hace muy poquito, que los trabajadores meten palos en la rueda, que inventan licencias y todas estas cuestiones. Así que va más o menos en el mismo sentido y ha sido prácticamente, como lo hemos repetido acá varias veces, el mejor alumno o es más macrista que Macri, uh-huh, prácticamente. Uh-huh. Y con respecto al ítem aula, algo que vos decías, que Yasky también lo dijo cuando vino acá, es que era una especie de prueba, una prueba piloto aquí en Mendoza como resultado para poder trasladar eso a nivel nacional. ¿Vos entendés que eso puede llegar a ser concreto, o se puede llegar a concretar, o quizás a nivel nacional? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que lo van a trasladar, que son, vuelvo a repetirte, las medidas que ellos toman son para bajar los sueldos, y esta es una medida que le viene al pelo para bajar los sueldos, que los coloca a los docentes, además los coloca en una situación de simplemente fijarse en el salario, porque con tantos despidos, sobre todo los docentes privados, yo siempre digo, porque no es que los compañeros estatales no vivan lo mismo, pero los compañeros estatales que tienen titularidad, claro, de su puesto no los van a sacar, salvo, no sé, que le hagas un sumario, sí, que esté confirmado y todo. Pero a los privados, ¿sí?, así tengas 10, 15 años de antigüedad, 20, no tenemos estabilidad laboral, no la tenemos, porque a nosotros viene la patronal y a ellos la plata no, te pone la plata un morlaco arriba de otro y ya está, en 3 o 4 pagos, punto, y se saca un problema de encima y tiene un ejemplo disciplinador dentro de la escuela. Entonces, imagínate que si a una docente con 15 años de antigüedad se la sacan de encima, mira si no la van a sacar a una que tiene 3 o 2 años de antigüedad. Entonces, esa inestabilidad, más allá de que ser efectivos, existe, es real. También se da con las enfermedades, bueno, que mucho es muy común el tema del hiatus en los docentes. Por supuesto. En lo público, tenés la posibilidad por ahí de pasar a otros sectores, pero en el privado quedás bastante. Y en el privado, por eso te digo, porque ellos no quieren fijar ninguna. Hemos tenido casos en donde los hemos defendido y hemos llegado a una negociación y hacen un cambio de función ficticio, claro, o sea, encubierto. Uh-huh. No lo reconocen como cambio de función, pero sí se adaptan. Hemos tenido casos en donde le dicen, no, mira, no te podemos tener, no, y bueno, y se las ha indemnizado, y bueno, pero por eso te digo, la realidad del docente privado, nosotros la hemos dado a conocer, siempre decimos, es vulnerable, es terrible. Acuérdense que yo creo que siempre los padres eligen la escuela privada porque no faltan. Claro, porque tienen siempre clases, claro, los chicos, claro, y porque además tenés un horario de 8 a 2 de la tarde, suponente, sí, porque tenemos inglés intensivo, sí, en ese horario, porque tenés otros horarios, uh-huh, que no maneja la escuela pública. Especialmente no hace, bueno, falta por el tema de que a los paros por lo general es difícil que se adhiera al paro. Mira, nosotros habíamos logrado, por eso te digo, el año pasado y hace unos años atrás también habíamos logrado alto acatamiento de paro en los, sí, docentes privados. Sí, porque habíamos logrado una concientización también, sí, en ellos. Ajá. Pero, vuelvo a repetirte, con esto del ítem, claro, aula, más allá de que les descuenten, corre riesgo su trabajo. Claro. Corre riesgo que aparte los padres tienen a los padres en la mira, tienen al representante legal que los está mirando, a la monjita, a la hermana, al cura. O sea, depende, por eso te digo, es muy difícil tener esa opción. Sí, y respecto a eso, más o menos un porcentaje, ¿tienen idea de cantidad de afiliados que tienen adentro de SADOP y los que no están, pero que sí son docentes privados? Mira, nosotros sí tenemos, hoy por hoy nosotros estamos alrededor, ya casi llegando a los 2.000 afiliados. Uh-huh. Te puedo decir que es inmensa la realidad. Hay 132 CEOs, uh-huh, que son privados. Uh-huh. Alrededor de 150 creo que son los municipales, ¿sí? En toda la provincia. Hay alrededor de 400 escuelas en toda la provincia, ¿sí? Así que si uno saca, claro, un número, es un mundo importante, sí, y cada vez crece más, sin tener en cuenta las universidades. ¿Y los institutos terciarios? Los institutos terciarios están dentro de esos 400 que, ajá, yo, ¿sí?, te digo, sí, sí, bien, sí, pero las universidades no. Entonces, es un mundo, la verdad, que es muy grande, y nosotros recién estamos empezando, claro, digamos, a estar más presente en la vida de los compañeros, y que ellos vean además que nosotros le queremos dar este perfil a este sindicato, porque realmente yo creo que el sindicato tiene que estar en la calle, tiene que defender a los compañeros sin poner en riesgo la fuente laboral. Exactamente. Que es muy difícil para ellos, y sobre todo en estos momentos, sí, sí, porque a lo mejor No quiere decir que no van a conseguir trabajo, ¿eh? Porque los docentes hoy por hoy, un buen docente es indispensable en la escuela. Pero pero están los disciplinamientos de lo que sí, se considera lo privado, ¿no? Sí, como todo sí, ámbito privado. Es muy, mira, nosotros ahora, por ejemplo, estamos teniendo problemas con las elecciones de delegados, ¿entendés? Claro, a eso, están echando a los que van a tienen la posibilidad de ser delegados. Esas son, por eso te digo, todas las prácticas que el gobierno hace, y bueno, las partes privadas, imagínate que, claro, que es siente un mundo para ellos beneficioso. Claro, claro. Sí, sí, sí. Si está avalado por un gobierno. Ahí, ¿cómo no van a dejar echarlo si el gobierno echa a los propios empleados del ¿entendés? Estado? ¿Entendés? Y además, están en crisis porque todos están en, entonces, claro, claro. Es como remar en dulce de leche, es muy difícil. Pero bueno, yo siempre digo, nosotros salimos, decimos, estamos en el sindicato, vamos a las escuelas, pero los que están día a día trabajando en el aula, mirándole la cara al representante legal, a los padres, esa es la lucha que yo siempre reivindico, la del trabajador en el aula, la del trabajador en escuela. Ahí en los colegios privados, digamos, ¿quién, los que están subsidiados por el Estado, uh-huh, en qué medida, digamos, qué porcentaje subsidia el Estado y a dónde se destina? Si se destina a salarios o a infraestructura. Mira, yo creería hay un porcentaje de aporte estatal, ¿no? De que llega a los colegios, okay, y es solamente para salarios. No hay otro aporte, otro tipo de aporte. Dentro de las escuelas privadas también tenemos que hacer, yo siempre digo, hay que hacer una gran división. Están las escuelas privadas que cumplen una labor social y que están inmersas en un lugar en donde se las necesita realmente, que son como por ejemplo el Padre Llorens, la escuela en Malargüe, hay una en Agua Escondida, al límite con La Pampa, que es una escuela evangelista, en La Favorita está el San Antonio María Claret, son escuelas privadas, confesionales, hasta en realidad han sido criadas por compañeros cristianos, católicos, sí, que practican, pero que no son confesionales, digamos, de su base, pero que están cumpliendo una labor social importantísima. Claro. Y a esas escuelas, por ejemplo, cuando el aporte estatal no llega, los compañeros no cobran, ¿sí? Porque realmente las fundaciones no están lucrando. Después tenés las otras escuelas con los grupos empresarios, claro, que sí, que ellos sí tienen para, ¿me entendés? Sí, sí, que no, tienen para responder, digamos, económicamente ante esto y lo otro, y tienen un porcentaje, eso también se está evaluando, tienen porcentajes de aporte estatal menor, el 80, el 60 y así. Vale. No todas las escuelas privadas están con el aporte estatal al bien, 100%. Ahora nos entra la pauta, Leo, de la radio. Sí, vamos a una la pequeña... ¿Escuchamos un tema o...? Va la pauta y seguimos y despedimos a María Esther. Ya volvemos. Estás escuchando No da lo mismo por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Son las 8 en punto. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. No da lo mismo, por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Bueno, volvemos con la entrevista a María Esther. Y recién hablábamos un poco en el corte cuál era, digamos, de la conducción de SADOP, si había sido anterior también mujeres quienes estuvieran al frente. Y es sobre esto que queremos preguntar, digamos, cómo ves el rol de la mujer en los sindicatos y en la vida política del último tiempo, y si eso va a repercutir también en el cambio del gobierno, ¿no? Se ve, por ejemplo, en Brasil, digamos, que es mucho más el ataque a lo que fue golpe a Dilma, ¿no? Y el ataque a las mujeres en la participación política. Vemos cómo ves si hay cambios en este sentido, o cuál crees que sea el rol protagónico, ¿no? de las mujeres en este tiempo. Mira, esta es una apreciación muy personal mía, ¿no? Yo la verdad que yo creo que a cada uno le toca estar en el momento que tiene que estar. El SEADOP se dio así, primero comenzó con una conducción masculina y después con una femenina, y ahora continúa con una femenina. En Brasil se dio que Dilma tuvo, ¿no? Es una mujer importante, criteriosa, impresionante, a mí me parece esa mujer, pero bueno. Quizás se equivocó al colocar a este hombre como vicepresidente. La verdad que una postura así tan de posición, como yo creo que somos todos trabajadores y que tanto el hombre como la mujer podemos decir cosas y bueno, y nos toca estar en el momento que tenemos que estar. Así como en un momento hubieron grandes figuras masculinas que atrás estaban a la sombra de grandes hombres, grandes mujeres que lo ayudaban y que lo acompañaban, se está dando, por lo menos en algunos momentos y en este momento de la historia, que están saliendo las mujeres. También se dieron en otros momentos, yo creo, ¿no? No sé si es porque hay un feminismo o porque... No, yo sinceramente creo, de verdad, y esto es así, yo creo que los hombres y las mujeres ante una situación, ante un problema, ante una agonía, salimos y salimos a tomar el lugar que nos toca. A nosotros, por ejemplo, nosotros queríamos un sindicato que realmente representara y estuviera en la escuela privada, que tuvieran protagonismo los docentes, no la conducción, que realmente se viera el protagonismo en los trabajadores. Uh-huh. Y bueno, ganamos. Esa fue nuestra, o sea, nosotros presentamos un proyecto, lo llevamos a las escuelas y ganamos. Con otra compañera, con otra lista que se presentó, que también llevaba a la cabeza a una mujer, ¿entendés? Entonces, por ahí no sé si es tanto así, por ahí se puede dar más, a lo mejor, esto hablando cholulajemente, ¿no? Que uno vota más por ahí al hombre porque tiene otra figura o qué sé yo, pero yo creo que si uno tiene claro lo que quiere hacer o lo que dice, y además tomar posición en el momento que tiene que hacerlo, yo creo que también ya no nos podemos quedar callados, ya no nos podemos quedar quietos, yo creo que hay que salir, hay que hablar, hay que estar, hay que activarse, hay que activar al otro también. Estamos en un momento de crisis que nos está tocando a todos, el otro día nos comentaba una compañera, pasó por la calle, no me acuerdo por dónde, si era por la San Martín y el banco, y otra vez volví a ver gente que está durmiendo en la calle. Uh-huh. Hacía más de 6 años que no lo veía. Entonces, esas cosas nuevamente nos impactan y decimos, ¿qué está pasando? Entonces, ahí no vale discutir el protagonismo de la mujer o del hombre, vale los trabajadores que salen a la calle y que tienen que decir, esto no lo queremos. Queremos, ¿no es cierto?, trabajo para todos y después el trabajo digno, el trabajo bien pagado, o sea, pero principalmente queremos trabajo. Bien, bien. Volviendo al tema de la mujer, yo creo que, bueno, gracias a la lucha de las mujeres han logrado un empoderamiento. Por supuesto. Importante y fundamental socialmente, ¿no? Bien. Por supuesto. Bueno, se nos va el programa, ha sido interesantísimo escucharte. Seguramente en otra oportunidad lo volveremos a hacer. Así que bueno, seguimos. Te quedas con nosotros hasta el final. Solamente tenemos un anuncio. Que bueno, Leo, lo vas a hacer vos. Ah, bueno. Vas a seguir. Llegó el operador. Sí, sí. No, bueno, como mencionábamos en el arranque del programa con Sebastián, bueno, el viernes 23 de septiembre, aprovechamos para invitarte. Te vamos a invitar formalmente, pero te vas a enterar al aire. Viene Leandro Santoro a la Facultad de Ciencias Políticas. Va a estar dando una charla titulada Patria Grande versus Patio Trasero. Medio un trabalengua. No sé quién lo habrá inventado. Bueno, acompañado de Anabel Fernández Agasti y Guillermo Carmona, analizando la coyuntura política, bueno, y el avance de la derecha en el continente. Muy bien. Así que están todos invitados, va a ser en el auditorio Bank Luis Triviño de la Facultad de Ciencias Políticas, viernes 23 a las 19 horas. Así que bueno, nos despedimos. Gracias. Un abrazo gigante para todos. Y nos vemos hasta la próxima. Buen fin de semana y buena primavera. Exacto. Ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras. Se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas.